nada. Buenos días, señor. ¿Qué tienen de buenos? Soy el jefe. ¡Arriba! Soy el jefe. ¡Soy el jefe! ¡Tú no eres el maldito jefe! ¡Ya! ¡Levántense! ¡Arriba, muchachos! ¡Que va a comenzar el show! ¡Levántense, rápido! ¡Vamos, fuera de la cama! ¡Arriba, arriba! ¡Todas aquí son un puñado de lloroncitas! ¡Qué carajo se ríe! ¡Anda, avíscate! ¿Qué te pasa? ¿Qué, me vas a contar un chiste hoy? ¡Trasero, Bulldog! ¡Lárgate! ¡Fuera de mi celda! ¡Déjame en paz! ¿Hoy te agarró la locura o qué, Arthur? ¡No quiero salir de aquí! ¡Llévenlo a la 4! ¡No quiero salir de aquí! ¡No quiero salir! ¡Te espera un gran día! ¡Más vale que pongas una cara feliz! Arthur, rápido, Fleck. No quiero que tu abogada me culpe si llegas tarde. Rápido, vamos, vamos. Sabe lo mucho que me quieres, ¿no? Ya voy. Oye, Fleck, ¿no nos cuentas un chiste? Sí, hace tiempo que no lo haces. Thank you. águila! ¡De vuelta a la fila! ¡Avance! Hazte a un lado, Ken. Oye, aquí, al frente de la fila. Fleck. El siguiente es Fleck, Linda. ¡Oigan! ¡Hagan una fila! ¡Sí, ya quiero! ¡Hagan una fila! ¡Oye! ¡Atrás! ¡Sí! ¡Este loco me mordió! ¿Quieres jugar? ¡Pasa! Lo único que ha hecho ese niño desde que llegó es sonreír como un idiota y hoy, de la nada, muerde a Moran. Porque todo el mundo odia a Moran. Antes estuvo en la estatal de Gótica como 8 años y sigue con un puesto temporal. ¿Fleck, no nos cuentas un chiste? Ya le pregunté. Yo les cuento uno. El perro de un tipo muere, ¿ok? De verdad amaba a su perro. Así que va directo a la iglesia y le pregunta al padre Mulcahy si puede hacerle un funeral al perro, ¿sí? Y Mulcahy dice, no. Perdóname, hijo, no puedo dar una misa para un animal en nuestra iglesia. Pero tal vez si vas con el veterinario del pueblo, déjame hacerlo, ¿entiendes? No te muevas, Arthur. Así que el tipo le da las gracias al padre y le dice, ¿usted cree que $2,000 bastarán para pagar la ceremonia? El padre Mulcahy entonces responde, oye, ¿por qué no dijiste que el perro era católico? ¿Eh? Lávate la cara. ¿Te gustó el chiste, Arthur? Vámonos. ¿Por qué no dijiste que el perro era católico? Echa un vistazo, Arthur. Así vive la otra mitad. No estarías aquí si no hubieras matado a 5 personas. Una en vivo en cadena nacional. ¿Qué mierda es esto? ¡Muévete, imbécil! Camina, maldito lunático. No puedo creerlo, ni siquiera le dieron un maldito paraguas. Ay, abogada, a estos tipos no se les puede dar paraguas. Es para protegerlos. Ay, no me vengan con eso, está empapado. Abogada, esas son las reglas, pero las romperé si me lo pide. Apuesto a que sí. Oh, de nada, por cierto, por ponerlo guapo para usted. Siéntate. Aquí, Arthur. Sin duda, $10. Puesto 20 o 30. Hoy nos reuniremos con la doctora Bailey. ¿Te acuerdas de ella? Ojalá que lo va a filmar la entrevista para presentarla en tu próxima audiencia para determinar tu capacidad mental. Si determinan que eres competente, como sabemos que siempre lo hacen, entonces iremos a juicio. Tú tienes que estar en un hospital adecuado, con médicos capacitados. No en esta estúpida penitenciaría poblada de matones. La doctora Bailey cree que todo lo que te sucedió en tu infancia causó una división. Una fragmentación en ti que permite que asimiles el trauma. Ella cree que hay otra persona que vive en tu interior. Y fue esa otra persona quien cometió esos crímenes. ¿Entiendes lo que significa, Arthur? Hoy te voy a hacer unas preguntas, ¿ok, Arthur? Tal vez tú no recuerdes algunas cosas o estés confundido con lo que hiciste. Estoy aquí para ayudarte a entender lo que pasó. Arthur, yo no solo estoy aquí para abogar en tu defensa. Estoy para ti. Pero para que yo pueda hacer mi trabajo, necesito que tú seas sincero conmigo. ¿Lo comprendes? ¿Me regala un cigarrillo? Por supuesto. Empecemos con el primer incidente, ¿ok? Los tres hombres que te abordaron en el metro, que te molestaron, ¿crees que te hicieron revivir algo doloroso? ¿De tu pasado, de tu infancia? ¿Recuerdas algo de lo que pasó? ¿Tú te bloqueaste? ¿Viste luces brillantes? Ok. ¿Qué me dices de Murray Franklin? ¿Recuerdas alguna parte de lo que sucedió esa noche? La música. Muy bien. Eso es bueno, Arthur. ¿Te digo lo que yo recuerdo sobre esa noche? Recuerdo bien que tú apareciste vestido del guasón. Y me acuerdo que el guasón bailaba con esa música, ¿no? Era una excelente banda. Mi mamá y yo veíamos juntos ese show. ¿También le gustaba Murray Franklin? Es tan atractivo. Sus dientes son blancos y brillantes. ¿Esa es la voz de tu madre? ¿Oyes su voz en tu cabeza? Todo el tiempo. ¿Esa voz cambió cuando ella murió? No comprendo. ¿Acaso esa otra parte de ti, el guasón, se hizo más presente al morir ella? Vivían juntos en un departamento de una habitación, ¿no? Tal vez pueda hablar con el guasón sobre eso. ¿Crees que él quiera hablarme? Hazlo. Confía en mí. Sí, confía en mí. Oye, Arthur. Arthur. Haría lo que fuera. Lo que fuera. Los guardias dicen que tú me enseñarás a besar. Dicen que nadie besa igual que el guasón. Nadie me ha besado jamás. Apuesto $20 de que lo ahorca. ¡Oh! Ahí está, se los dije. Ricky se quedó pasmado. No lo dudó ni un segundo. Sí. ¿Te confieso algo, Arthur? No creí que fueras tan romántico. ¿Me das un cigarrillo? ¿Por qué no? No, no, no. ¿Qué estás haciendo? Si no nos cuenta un chiste, no le des nada. Cálmate. Igual nos hace reír, ¿no? Muy poco. Oye, la clase de música del otro día, ¿te acuerdas? En el ala B, con todos cantando, te registré. Tienes que ir el lunes. No me jodas. ¿Por qué carajos lo hiciste? No lo sé. Fui con Kellerman y le dije, ha sido bueno, lo merece. ¿En qué pensabas? Sabe que es buena publicidad para él. Y le dije que lo acompañaría. Ahí está. Ya entiendo. ¡Conteo! ¡Ahora! ¡De dos en dos! ¡Ricky! ¡Reúnelos, Romeo! ¡Rápido! ¡Ustedes formen parejas! ¡Oigan! ¡Muévanse! ¿Estás hablando en serio? ¡Claro que hablo en serio! ¡Te lo prometo! No es que no quisiera. Desde que filmaron esa película sobre ti, todo el mundo cree que eres una estrella. ¿Qué opinas tú, Arthur? ¿Te sigues creyendo una estrella? Yo creo que sí, ¿o no? ¡No te quedes ahí parado viendo! I said that's life. Ok, Arthur. ¿No me oíste? ¡Hagan una fila! ¡Tú también! That's what all the people say. ¡Oye, te estoy viendo! You're riding high in April, shot down in May. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. Yeah. Gracias, Ricky. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. That's life. And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and ¡mírate, Arthur! ¡Amaneciste hecho una bala! ¡Vamos, muévanse! Espero que me dejen cantar. ¡Camina! Oh, when the saints... ¡No se detengan! ...go marching in... ¡Adelante! El doctor O'Brien dijo que había un cambio en la dosis, ¿es cierto? I wanna be in that number when the saints go marching in. The sunshine, the warmth, and happy. Alto, alto, alto, alto. Grupo, denle la bienvenida a Arthur Fleck. ¿Tú lo conoces? ¿Que lo había visto aquí? Sé que es inusual recibir a un recluso de la ala E, pero me aseguraron que ha sido un paciente ejemplar sin ningún incidente. Yo sé que este nuevo entorno le parecerá extraño, señor Fleck. Verá, en esta clase usamos la música para sentirnos plenos, para equilibrar las fuerzas en conflicto, las fracturas en nuestro interior. Solo le pido que cante, ¿sí? Y cuando esté listo para cantar. Entra, Arthur. ¿Qué tal está? Canta esta. No lo sé. No sé si pueda. No la conozco. Ok. Entonces... Debe de haber esto. Canta esta. Ok, sí, puedo intentar cantar esa. Está en do. I got the world on a string, sitting on a rainbow. Got the string around my finger. What a world, what a life I'm in. Me llamo Lee. ¿Qué? Hola. Debe tener esperanza, eso es muy importante. Arthur. ¿Crees que puedo hacer? Lo sé. I got a song that I sing. I can make the rain go. ¿Qué hace alguien tan lindo como tú en un lugar así? Maté a 5 personas. Una en vivo en cadena nacional. ¿Tú qué hiciste? Incendié el edificio donde vivían mis padres. Por favor. En realidad, fueron 6. Nadie sabe que también maté a mi madre. Creo que tendré que hacer eso. Mi madre fue quien me internó. Dice que soy psicótica. Creo que he visto la película de televisión que hicieron de ti como 20 veces. ¿Sí? ¿Te gustó? Aquí no me dejan verla. Me gustó. Está excelente. Crecí en ese vecindario. Subíamos esa escalera para ir a la escuela todos los días. A mis padres yo no les importaba un carajo. Mi padre siempre me golpeaba. ¿Pero qué crees? Toc, toc. Lo siento, niña, tu padre murió en un accidente. Perdón. No es gracioso. Ojalá mis amigos pudieran verme ahora. La primera vez que vi al Guasón, cuando saliste en la tele con Murray Franklin, mientras te estaba viendo, yo pensaba, espero que este tipo le vuele los sesos a Murray. Entonces lo hiciste. Y por una vez en la vida, no me sentí tan sola en el mundo. Forget your troubles, come on, get happy. Better chase all your cares away. Sing hallelujah, come on, get happy. Ready for the judgment. Sun is shining, come on, get happy. Lord is waiting to take your hand. Sing hallelujah, come on, get happy. Oye, Jackie, ¿sabes qué lamento de haber estado en el show de Murray Franklin? ¿Qué, Arthur? No haber disparado antes de que empezara a entrevistarme. ¿Es un chiste, Arthur? ¿Eh? Sí. ¿Eh? Te hacía falta una musa que te inspirara. ¿Mm? Gracias, Jackie. Vamos por tus medicinas. Inocente por falta de cordura es totalmente absurdo en este caso. Mató a 5 personas inocentes y sus... Oye, Fleck. Estás en las noticias. Mierda. ¿Qué están hablando? Están hablando de ti. El juez dice que eres competente para ir a juicio. ¡Lo sabía! Cometer actos de violencia en su nombre. Estas personas creen que Arthur Fleck es una especie de... mártir. Y no lo es. Arthur Fleck es un monstruo que sabía muy bien lo que hacía. Sí, de acuerdo. Y la fiscalía va a buscar la pena de muerte. Gracias, no responderemos preguntas. ¿Qué les parece? ¿Oíste, Fleck? La pena de muerte. Te van a freír, Arti. ¿Qué tal se siente, eh? Or once in my life. ¿Qué está haciendo? Someone who needs me. No te importa, no te importa. Someone I've needed so long. For once, unafraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of. Long before I knew someone warm like you make my dreams come true. For once in my life I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have someone I know won't desert me, and I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can't take it. As long as I know I've got love, I can make it. For once in my life, I've got someone who needs me. Yeah, Arthur. Respóndele, Arthur. ¿Cómo te hace sentir? ¿Asustado? ¡Sí, dinos! No, no puedes hacer ninguna declaración ante la prensa, aunque Kellerman te lo haya pedido. Toda la semana han estado ahí para verme. Quieren hablar conmigo. Oye, Fleck, ya te dije, ¿puedes firmar mi libro? Te darás una entrevista exclusiva justo antes del juicio. Ok, pero el hermano me pidió que hiciera una declaración ahora. Me dejara ir a ver una película como una ¿qué? Persona normal. ¿De qué estás hablando? No. Vámonos, Arthur. Ok. Sí, perdón, tengo que irme. Ya te dije que... Ya. Ok, vámonos. Espera, Jackie, está firmando mi libro. Ay, vamos, Arthur, no quiero perderme el principio. Esto valdrá una fortuna cuando le frían las nalgas. Tranquilo. Camina. Espero que te dé cáncer. Musical, I'm sick of these artificial barriers between the musical and the drama. Well, then you certainly don't need me. Yes, we do, because you can be greater than you ever were. We are going to make you explode on the theater scene like a skyrocket. Not just the old trademark with the top hat, tie and tails, but a great artist. Hay que salir de aquí. The new Tony Hunter. Si salgo, me disparan. Por favor, ya sabes cómo terminará esto. Todo se resolverá. ¡Shh! What do you think I am? What do you think they are? What do you think the theater is? It's all entertainment. Believe me, there is no difference between the magic rhythms of Bill Robinson's immortal feet. You said that before. All right, all right. Well, what did Bill Robinson do? He danced on the stairs, didn't he? Now, I happen to play Oedipus the King on the same stairs. What's the difference? We're all theater. Show me the lowest rep, nose comic and burlesque, and I'll show you an entertainer. We're all Pero vive la canción. Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean. That's entertainment. The lights on the lady in tights, or the bride with the guy on the side, or the ball where she gives him her all. That's entertainment. Eso sí lo entiendo. Teeming with sex. A gay divorcee who is after her ex. It could be Oedipus Rex. Where a chap kills his father and causes a lot of bother. ¡Father! ¡Señor Finn! ¡Mantengan la calma! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Cálmense! ¡Arthur! ¡Vámonos! ¡A la salida! ¡A la salida! ¿Quieres jugar conmigo, Arthur? Dos semanas en el hoyo. ¡Feliz estancia! Dicen que eres mala influencia para mí. ¿Qué? Esto será bueno para nosotros. Ahora puedo ir a tu juicio todos los días y verte diario hasta que salgas. ¿Y luego qué? Haremos una montaña. Espera. ¿Trajiste maquillaje? Quiero ver a tu verdadero yo. Mira lo que te hicieron. Solo estamos nosotros. Tienes que suspender tu medicina. Ya dejé de tomarla. Dios. Sí. Cosas me van a preguntar que no sea eso. Espero que sobre tu vida aquí, sobre las verdaderas condiciones que se viven aquí, tal vez algo sobre Lee. ¿Sí? Me está afuera dando muchas entrevistas sobre ti y también sobre ella. Bien. Sabes, la amo. Me comprende. ¿Quiere que le ayude con 2 minutos? Arthur, es tu oportunidad de mostrar tu otra faceta. Sí, señor. Para que el público vea quién eres en realidad. Y no deberías fumar, creo que te hace parecer arrogante. Ok. Hay que aprovechar esto y que el público vea que eres humano. Tienen que entender que estabas enfermo, delirante. No eres el Guasón, eres Arthur Fleck. Tranquilo, vas a brillar. ¡Arthur! ¿Te sientes bien? Aún no es tarde para cancelar. Entonces, ¿quieres que te diga Arthur o él? ¿O Guasón? Señor Myers, eso ya lo hablamos. No lo llame Guasón. Es Arthur. Arthur Fleck. Cuando quieras, Paddy. Ella tiene que irse. Detrás del vidrio si gusta, pero aquí no puede estar. Solo sé tú mismo. ¿Listo? Listo. ¿Estamos grabando? Hace 2 años el nombre Arthur Fleck nos azotó como un huracán. Un humilde payaso de fiesta de medio tiempo y aspirante a comediante. Fleck cometió 5 atroces homicidios en un lapso de 4 semanas. Y ahora, mientras cientos hacen fila para entrar a uno de los primeros juicios transmitidos en vivo en televisión, Arthur Fleck, el Guasón, está aquí en su primera entrevista desde aquella infame noche con Murray Franklin. Y sí, todos sabemos cómo resultó. Arthur Fleck, bienvenido. Hola. Regresemos a aquella noche en ese set con Murray Franklin. ¿Qué pasaba por tu mente cuando sacaste el arma y le volaste los sesos? Bueno, Paddy, yo pasaba por una mala racha. No recuerdo mucho de lo que pasó esa noche. Me bloqueé y vi luces brillantes. Me estaba costando trabajo distinguir la diferencia entre lo que era real y lo que no. Por favor. Lo hiciste en televisión en vivo. No hay nada más real que eso. Paddy, lo único que me acuerdo de esa noche es que yo me iba a suicidar. En televisión. Y creí que Murray era un personaje de mi show. Pero era un mal actor. Y le diste su merecido. Tu último chiste, si podemos llamarlo así. Solo obtuviste lo que merecías, eso dijiste. Eso no es divertido ni gracioso. Tienes razón, ¿eh? Tenía que decir algo mejor. ¿Tratas de ser gracioso ahora? No. ¿Es justo que te ejecuten? El fiscal irá tras la pena de muerte. Acabas de decir que querías suicidarte en televisión, así que dinos. ¿Aún quieres morir? Bueno, en esa época sentía que era más fácil que vivir. Pero ya esa persona no está en mí. No es quien soy yo. Realmente no eras no, tú. No era. A ver, si entendí. No me refiero. Tu defensa es que fue el Guasón quien lo hizo, alegar demencia. Ok, no sé nada sobre defensa. Una personalidad paralela. Un payaso asesino en tu interior mató a Murray. ¿Con quién estoy hablando ahora? ¿Quién está aquí? ¿El pobre Arthur Fleck de poco intelecto? ¿O el Guasón, inspiración de vagos buenos para nada? ¿Realmente te interesa? No creo. Eres igual que Murray. Eres como todo el mundo. Solo quieres sensacionalismo. En realidad no te importa. Solo quieres hablar de mis errores. Hablar de las cosas que hice en el pasado. No hablar de quién soy ahora. No de lo diferente que soy ahora. De eso deberíamos estar hablando ahora mismo, Paddy. Ok. Hay que hacer una pausa. No haremos ninguna pausa. Está bien. Entonces, dinos, ¿en qué eres distinto, Arthur? Te diré en qué soy distinto, Paddy. Ya no me siento solo en el mundo. Claro. La chica que estaba cantando la noche que trataron de escapar. Nadie trató de escapar. La señorita Harley Quinzel. Los dos dieron todo un espectáculo esa noche. De verdad es especial, ¿no crees? Dímelo tú. ¿No crees que todo esto... ¿No crees que ya es demasiado? ¿Es demasiado? She's a fool, and don't I know it? But a fool can have her charms. I'm in love, and don't I show it? Like a babe in arms. Love's the same old sad sensation. Lately, I've not slept a wink since this half-pint imitation put me on the blink. Again, a simpering, whimpering child again, bewitched, bothered and bewildered. Am I? Lost my heart, but what of it? She can laugh, and I love it. Although the laughs on me. I'll sing to her, ring to her, and long for the day when I cling to her. Bewitched, bothered, and bewildered. Regresaremos con más de Arthur Fleck después de estas palabras de nuestros patrocinadores. En otras noticias, hoy comienza el juicio por asesinato de Arthur Fleck. El fiscal adjunto Harvey Dent prepara su declaración inicial en lo que algunos llaman el juicio del siglo. Tras meses de protestas, la policía estará cerrando calles y situando barricadas para multitudes que podrían alcanzar los miles. En mi opinión, este es el resultado de un total colapso de los servicios sociales. Eso sin mencionar el frenesí de la prensa. Denise, vamos contigo. Gracias por tomar mi llamada. Ya es suficiente. Este idiota no merece un juicio. Debería ir directo a la silla. Y que esto sea un ejemplo de lo que la gente como él debe vivir. Entrando. Okay. Hora del show. Ahí está. No, no. Arthur Fleck. ¡Oigan! ¡Cierren la puta boca! ¡Carajo! No sabe qué le ¡Arthur! ¡Milligan! ¡Arthur! ¡Te voy a partir la cara! Se ve muy bien. ¿De pie? La corte entra en sesión. El honorable juez Herman Rothwax preside. Buenos días a todos. Tomen asiento. William, por favor, haz pasar al jurado. ¿Está usted bien, señor Fleck? ¿Todo en orden? Sí, majestad. Solo estoy buscando a alguien. Por favor, señor Fleck, siéntese. Sé que están pasando muchas cosas, pero este sigue siendo un tribunal y ningún tipo de alboroto será permitido. Y eso aplica a todos en esta sala. Sidney, presenta el caso. La Fiscalía del Estado de Nueva York contra Arthur Fleck. Caso número GC071963. Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. En mi opinión, no hay en lo absoluto evidencia de que Arthur Fleck sufra de trastorno de personalidad múltiple o de que alguna vez haya actuado en el papel del Guasón como una personalidad independiente, disociado de sí mismo. Doctor, en su opinión, referente a su trabajo en el caso, ¿cree usted que el señor Fleck sufra alguna enfermedad mental o deficiencia? No. En mi opinión, no sufre de psicosis ni es incapaz de percibir la realidad. Creo que estaba cuerdo cuando cometió los crímenes. De hecho, sospecho que finge su enfermedad psiquiátrica. ¡Silencio! ¿Y si él está fingiendo, según lo que dice? ¿Cuál es su opinión de la condición mental del acusado? De hecho, creo que sufre de 4 desórdenes mentales relativamente leves y muy comunes que comprenden depresión crónica, egocentrismo narcisista, aislamiento y una falta de empatía hacia los demás. Es un individuo muy trastornado. Yo no puedo dar ningún tipo de defensa psiquiátrica para él. Gracias, doctor Lu. Es todo, señoría. Su testigo, señorita Stewart. Gracias. Doctor Lu, buenos días. Buenos días. ¿Cuánto duró su entrevista con Arthur Fleck? Duró como 2 horas. Como 2 horas. Fueron 89 minutos. Dígame, ¿cómo puede decir con certeza que Arthur no tiene una enfermedad mental? ¿Cómo está tan seguro después de solo 89 minutos de que ese guasón no es una distinta personalidad independiente y opuesta a la suya, que no es realmente él? Bueno, también revisé todos sus resultados, estudios psicológicos, neurológicos y datos médicos. Y en mi opinión, solo está actuando. ¿Leyó los registros del Departamento de Servicios Sociales que revelan que cuando Arthur tenía 7 años, lo regresaron al hogar donde fue abusado? La casa de su madre. Los leí, sí. Y cuando lo entrevistó durante 89 minutos, le preguntó por qué Servicios Sociales no creyó los horribles relatos que contó un niño de 7 años sobre el abuso sexual y físico que sufrió. No, eso no se lo pregunté. Entonces, ¿quiere que todos creamos que después de pasar solo 89 minutos con Arthur Fleck y de leer sus expedientes y estudios de las mismas agencias del gobierno que lo abandonaron, quiere que todos creamos que puede decir con absoluta certeza que Arthur no padece de ninguna enfermedad mental grave? ¿Que no tuvo que refugiarse en una fantasía y crear una nueva identidad para proteger a ese asustado y vulnerable niño de 7 años de todos los traumas y abusos que sufrió? ¿Y que esa identidad no resurgió cuando fue atacado y atormentado por 3 vagos ebrios en el metro? Cuando desperté esta mañana pensé, Murray, Murray, Murray. Y luego apareció Murray. Curioso, ¿no? Después recordé a Sophie. Objeción. Señoría, Repito, el diario personal de mi cliente es privado. No al lugar. Repito, mientras la señora Kane limite sus comentarios al diario... Pero esos son mis chistes personales y privados. No debe leerse en voz alta. ¡Silencio! Son sus propias palabras las que se leen. Y depende del jurado determinar cómo interpretarlas. Por favor, proceda. Señora Kane, por favor, siga leyendo la parte del texto marcado. Después recordé a Sophie. Volví a soñar con ella. Lo olvidé. Casi nunca sueño. ¿Qué debo hacer para recordar? Sophie Dumont, la vecina del señor Fleck, con quien estaba obsesionado. ¿Qué fecha tiene? Noviembre 17. Que conste en actas que el 17 de noviembre fue cuando el señor Fleck apuñaló y mató a Randall Klein Manhofer. Justo el mismo día que le disparó y asesinó a Murray Franklin. Ahora, entiendo que no es su especialidad, pero ha leído todos los diarios del señor Fleck, ¿cierto? Sí, así es. Y, en su opinión, ¿en esto escucharía una voz diferente? ¿Como si otra personalidad lo hubiera escrito? No creo que sea Arthur. Continúe. Con frecuencia escribía sobre sus fantasías. Y las mujeres con quienes tenía relaciones imaginarias. Y además sus chistes. Siempre había en su diario muchos de esos chistes sin gracia. Solo es una trabajadora social. No creo que esté calificada. Lo estás haciendo quedar como un idiota ahí adentro. Jamás va a salir si sigues con esta basura. ¿Qué les cuente? Señor, ¿por qué me tiene sentada tan lejos de él? No hagamos esto aquí, por favor. ¿Sabiste todas esas personas afuera? ¿Por quién crees que vinieron? ¿Cuántas camisetas hay de Arthur Fleck? ¿Cuántas pancartas? Es el juicio del siglo y ella ni siquiera sabe quién es su cliente. ¿A qué no entiende lo enfermo que está? ¿Cuánta ayuda necesita? Él no está enfermo. Es perfecto. ¿Usted no cree que saldrá de este lugar como si nada, o sí? Claro que saldrá como si nada. Y conmigo a su lado. ¿Y luego qué? Y luego haremos una montaña. ¿Qué dijo? De una colina. ¿Y eso qué significa? ¿Volvió a piensa en casarse? No me estás oyendo. Podemos ganar este caso, pero ella va a joder todo. Tú no estás oyendo. Ella está cuidándome. ¿Entiende lo que he vivido? ¿De qué hablas, Arthur? Somos del mismo vecindario. Perdió a su padre y luego su mamá fue horrible con ella. La internó por demencia. Así que ya déjala en paz. Ok, le importa salir, claro. Ya sé. Pero ella no creció en tu vecindario. Vive en la parte noroeste con sus padres. Su padre no está muerto, es un médico. Liz se internó de forma voluntaria en el hospital y luego salió libremente cuando se le dio la gana. Ella no salió libremente. Arthur. Yo era una mala influencia, así que nos separaron. ¿Te mencionó que se graduó con especialidad en psiquiatría? No lo entenderías. A lo que voy es que te ve como si fueras un bufón. Perdóneme, yo sé lo que es amar a alguien, pero no deberías creerle ni una sola palabra. Desde los estudios MCB de Ciudad Gótica, damas y caballeros, es el show del Guasón y Harley. Thank you. gonna say. Pues ya ni siquiera estabas viéndome. ¿Quisiste acaparar toda la atención? La canción es sobre tu amor por mí. Ahora, ¿quién busca acaparar la atención? ¿Entonces no es sobre nosotros? Sí es, pero cantamos para ellos. Por eso estamos aquí, cariño. Oh, pero tengo la ligera sospecha de que no le estamos dando al público lo que quiere. Tranquilo, bebé. Tienes razón. Démosle al público lo que quiere. Sí. ¡Música! ¡Desde el principio! ¿Ya se acabó la luna de miel? ¡Ay, no! ¡Arthur! ¿Qué haces esto? ¡Plum! ¡Plum! ¡Agil! ¡Plum! ¡Oye, ¡ay, mírate! Un par de semanas en televisión y ya te crees el dueño del lugar. ¿Qué hacen ustedes sentados en nuestras bancas? ¿Quién dice que son suyas? Ricky, ¿qué mierda se te metió en el trasero? Ya oyeron. ¡Largo! ¿A quién crees que vi afuera? A tu noviecita. Ya, se acabó. ¡Párense! ¡Fleck! ¡Tienes visita! ¿Qué tal, Arthur? ¿Qué te dije? ¡Muévete! ¡Piu, piu! Siempre es lo mismo con este imbécil. Eres un maldito loco, Fleck. ¡Ey! 5 minutos. ¿Qué tal te está yendo? ¿Está todo bien? ¿Todo fue mentira? Sí. Toda la gente miente de vez en cuando. ¿No creciste en el mismo vecindario? ¿Eres hija de un doctor? ¿Eres rica? Solo quería caerte bien. ¿Y tú sola te internaste aquí? Sí. Qué locura. ¿Solo para poder conocerme? Exactamente. ¿Pudiste escribirme una carta? ¿Qué iba a escribir? No soy nadie. no he hecho nada con mi vida como has hecho tú. ¿De verdad viste la película que hicieron de mí 20 veces? Más bien como 4 o 5. ¿Y te gustó o es otra de tus mentiras? Me encantó. Mi abogada dice que me ves como un bufón. No soy un bufón. ¿No te das cuenta de lo que hace? Se ríen de ti en la corte. A ella no le importas. A mí sí. ¿Sabes que me mudé a un departamento en tu edificio para formar un hogar cuando salgas? ¿Eso no te lo contó? ¿En serio? No quiero vivir ahí. Estoy embarazada. ¿Qué? Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. ¿En serio? On the day that you were born, the angels got together and decided to make a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair of golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town, girls in town follow you, follow me, all around. Just like me, they long to be close to you. ¿Sintió que le haría daño a usted? ¿O a su hija? Así es, sí. ¿Pensó que era peligroso? Se metió a mi departamento. ¿Llamó a la policía? No. Su madre me dijo que toda su vida dio problemas, pero que no mataría ni una mosca. ¿Y ese hombre que irrumpió en su departamento era diferente en algún sentido del Arthur Fleck que conocía? En realidad no lo conocía. Lo veía en el lobby, a veces en el ascensor. Como dije, conocía un poco a su madre. Era muy dulce con mi hija. Señorita Dumont, ¿por qué no quería venir hoy a declarar, ¿eh? ¿Y por qué ignoró los primeros citatorios? Porque cuando Arthur hizo lo que hizo, la prensa quería hablar conmigo del tema. Y luego fui un personaje en esa horrible película de televisión y muchas personas, supongo que seguidores como los que están afuera, empezaron a ir a mi trabajo y a hostigarme. Me culparon por lo que le pasó a Arthur. Así que temí por mi seguridad y por la de mi hija. Nos fuimos de la ciudad. ¿Y entonces qué fue lo que la hizo al fin comparecer? Debí llamar a la policía esa noche. Tal vez esas personas nunca habrían... No habrían muerto si yo hubiera llamado. Gracias. Eso es todo. Su testigo, señorita Stewart. Señorita Dumont, ¿qué pasó cuando le dijo a Arthur que saliera de su departamento esa noche? Me dijo que había tenido un mal día. Y luego él se fue. Entonces, nunca les hizo daño ni las amenazó a usted y a su hija. No. ¿Y lo vio en televisión con Murray Franklin una semana después? Lo vi. ¿Y parecía el mismo hombre que entró a su departamento aquella noche? ¿Hablaba igual o se veía igual? No, porque tenía maquillaje de payaso. Y mientras la madre de Arthur era tan dulce con su hija, ¿qué le contaba sobre su propio hijo? Ella me dijo que notaba que había algo raro en Arthur y que vivía en un mundo de fantasía y que tenía esa risa. Le dijo que era una risa tonta. Así la llamaba. Su risa tonta. Sí. ¿Y qué más le dijo? Que ella inventó una historia cuando él era niño, para que pudiera sentirse mejor, para que no llorara o para que no se quitara la vida. ¿Cómo era la historia? Que él había venido a la Tierra para traer alegría. O algo así. Por eso lo llamaba feliz. ¿Y? Y le parecía increíble que hubiera moldeado su vida basado en esa historia inventada. Era un payaso callejero y quería ser un comediante. ¿Se burlaba de él por hacer eso? Le parecía ridículo que él pensara que hacía reír a la gente, porque Arthur no era nada gracioso. ¿Le dijo que lo habían internado en psiquiátricos múltiples veces? Sí. ¿Le dijo algo más? Karen. Jamás había tenido novia y que creía que seguramente era virgen. No aguanto. ¡Ay, ya no aguanto un segundo más! Señoría, ¿me permite acercarme? De ninguna manera. Quiero despedir a mi abogada. ¡Ahora! ¿Disculpe usted? Yo quiero ser mi defensor. Estás despedida. Arthur, no lo hagas. Esto es real. Más vale que creas que es real. ¡Orden! ¡Orden en la sala! ¡Alguacil! ¡Al señor Fleck a su celda! ¡Orden! Quiero hablar con las dos partes litigantes en mi despacho. Soy yo. Gracias. Oigan, no se toquen. De ti. No tienes idea de lo que sucede. En la calle están locos por ti. Lo lograste. No sé, pero debería leer un libro de leyes o algo del tema. Es que ni siquiera terminé la secundaria. ¡Que no se toquen! Tú puedes hacer lo que quieras. Eres el guasón. Buenas tardes, estamos a 9 grados a las 6 de la tarde en este miércoles 8 de noviembre. Soy Stanley Brooks y esto es lo que está pasando. Impactantes acontecimientos en el juicio de Arthur Fleck hace unas horas. Fleck, el presunto asesino, conocido como el Guasón, interrumpió a una testigo y despidió a su abogada Marianne Stewart en sesión abierta. Después le dio un beso de despedida. Más tarde, el juez Herman Rodwax interrogó extensamente a Fleck. El derecho de autorrepresentación no es una licencia para pisotear la dignidad de un tribunal. ¿Puede controlar sus emociones, señor Fleck? Sí, señor. El juez Rodwax aprobó con renuencia la petición de Fleck de autorrepresentarse mientras él accediera a recibir asistencia legal. Decisión en la que tanto la exabogada de Fleck, Marianne Stewart, como el fiscal adjunto Harvey Dent no están de acuerdo. Es una tragedia. Arthur cree que muchas personas lo apoyan, pero él no les importa. Les importa el guasón. Él no está percibiendo la realidad. Es un enfermo mental. Pudimos haber ganado el caso si lo hubiéramos convencido. Fleck sabe lo que hace. Sabe que está perdiendo. No podemos olvidar que es perverso. Todo esto es parte de su plan. Ahí está. ¡Cálmense, señores! ¡Cierra la puta puerta! ¿Qué te sientes? ¡Sí, Arthur! ¡Ya! ¡Basta! ¡Baja de la mesa! ¡Oye! ¡Bájate, Arthur! ¡Oh, in the Saints! ¡Y tú siéntate, Ricky! ¡Oye! ¡Ricky, te estoy dando una orden! ¡Termine su maldita hacienda! ¡Carajo! ¡Se acabó el show! ¡Cálmense! Después de revisar la jurisprudencia aplicable, Jensen contra la Suprema Corte siendo el caso más relevante, me vi obligado a decidir que el señor Fleck tiene el derecho como abogado a vestir como él desee, si eso no causa desorden o interfiere con las funciones de esta corte. No permitiré que este proceso se torne en un alboroto como lo es afuera. Y no dejaré que esto se convierta en un circo aún más grande de lo que ya es. Gracias. Señor Dent, su siguiente testigo. La fiscalía llama a Gary Puddles. Oficial, por favor escolte al testigo al estrado. Hola, Gary. Lúcete. Levante su mano derecha. Jura solemnemente que el testimonio que va a dar es la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Lo juro. Buenos días, señor Puddles. Gracias por estar aquí. Una última pregunta, señor. La persona que usted vio apuñalar a Randall Klein Manhofer, ¿está aquí presente? Sí. ¿Podría señalarlo y describir su atuendo? Está ahí sentado en la mesa, con un traje rojo y maquillaje de payaso. ¿Puede constar en actas la identificación del acusado, señoría? Claro que sí. Eso es todo, señoría. Su testigo, señor Fleck. Señor Puddles. Gary Puddles. Dígame, señor, ¿le dieron ese nombre al nacer? Sí. ¿En serio? ¿Charcos? Así se traduce Puddles. Eso suena como un chiste. No lo es. Espera que creamos que su apellido es Puddles. ¿Charcos? Señor Fleck, ¿a qué quiere llegar? Ya le dije que no dejaré que convierta mi tribunal en un circo. Ok, pero con todo respeto, señoría, ¿no cree que es algo tarde para eso? No agote mi paciencia. Señor Puddles, hace un momento declaró aquí que usted me dio a mí apuñalar al señor Klein Manhofer en el cuello un par de veces, ¿correcto? Klein Manhofer. Sí, yo te vi. ¿Y qué otra cosa vio ese día, señor? Tú lo apuñalaste en el ojo y golpeaste su cabeza contra la pared muchas, muchas veces. Sí, pero Randall era un poquito abusivo, ¿no cree? Él no merecía morir. No lo sé. Eso no importa. Gary, ¿vio mi acto en el show de Murray Franklin esa misma noche? No, no lo vi. ¿No? ¡Está bajo juramento! ¡Se lo recuerdo, señor! Estaba en la estación de policía. Ahí me interrogaban. Creían que irías a matarme. Yo era el único testigo. Estuve ahí toda la noche. Eso sí es conveniente, señor Puddles. Que no vio el show, que no vio nada. ¡Francamente, no puedo creerlo! Señor Fleck. Ok. Cuando estuvo en el departamento de mi mamá, que en paz descanse, cuando, según usted, me vio a mí golpear la cabeza de, ¿cómo se llame?, contra la pared muchas, muchas veces, parecía estar loco. Parecía que yo era otra persona o era tan solo el guasón que he sido siempre. Alfred, no te hagas esto, amigo. Así no eres tú. ¿De verdad? ¿Y a quién ve usted en mí? O tal vez, no sabe quién era en realidad. Nunca vi ese lado tuyo. Tal vez no vio nada. Tal vez nadie vio nada. Porque nadie supo que yo existía. ¡Pero mire esto! ¡A todas estas personas! ¡A todo el mundo afuera! ¡Estas cámaras! ¿A quién cree usted que ven, señor Puddles? Al guasón. Ay, criatura. Lo que demostró hoy aquí es que usted no es nada diferente a todas esas personas que me subestimaban. Desde Murray Franklin hasta esos malditos guardias idiotas y obesos de Arkham. ¿Qué creen que pueden tratarme como basura? Pero ya no voy a permitir que usted, ni ninguno de ustedes me pisotee. ¡Ya soy libre! ¿Por qué me haces esto, Arthur? ¿Qué? ¡Gary, me agradas! Dije que no te haría daño y no lo hice. No de esa forma. Nunca volví al trabajo. Aún no puedo dormir. Tengo miedo todo el tiempo. Yo no sentía miedo así. Tengo miedo justo ahora, contigo enfrente de mí. No pude hacer nada ese día. Me sentí tan pequeño. Me recordó lo impotente que soy. Oh. Tiene talento para el drama. Ha tocado mi corazón, señor Gary. No, no tengo más preguntas, señoría. ¿Acaso entiende lo que se siente, Arthur? ¡Ay, mierda! Tú eras el único en el trabajo que jamás se burló de mí. Eres el único que me trató bien. ¡Dije! ¡No más preguntas, señoría! Muy bien, señor Puddles. Agradecemos su testimonio. Ya puede retirarse del estrado. Señor Dent, su siguiente testigo. No llamaremos más testigos, señoría. Esta es la querella. Concluimos. Muy bien. Señor Fleck, ahora procede la presentación de la defensa. ¿La defensa también concluye, señorita? ¿Perdone? Señor Fleck, ¿no quiere dar los argumentos de la defensa? No, señoría. La defensa concluye. Eso es todo, amigos. ¡Orden! ¡Orden! ¡Orden! ¡Silencio! ¡Este es un tribunal! Con la conclusión de ambas partes, haremos un receso hasta mañana a las 9:30 a.m. ¡Tú solo te condenaste, idiota de mierda! ¡Te van a freír por matar a mi hijo! ¿Serás imputado, Arthur? ¡Arthur, a ver esa sonrisa! ¿Y qué vas a hacer si te exoneran? We're gonna build a mountain. Come a little hell. Gonna build me a mountain. At least I hope I will. Gonna build a mountain. ¿Aceptas? Oh, yes. ¿Y tú? Tantos días que solamente podía aceptar 4. Bien por ti. Así es, bien hecho. ¿Cómo estás? La misma mierda de siempre. ¿Cómo está Kathy? No para de joder. Así pasa siempre. Sí. Nos vemos mañana. Sí, hasta mañana. Que te vaya bien. ¡Muéstrales quién eres! Estoy en problemas. ¿Qué? ¡Camina! ¡Calma, cariño! ¿Por qué están todos tan molestos conmigo? ¡Muévete! ¡Ahora soy abogado! ¡Los veré en la corte! ¡Y yo soy la puta reina de Saba! ¡Los voy a destripar! ¡Sí! ¡Levántate! ¡Toma sus piernas, Mike! ¡Vámonos! Quería ser una celebridad de televisión, ¿no? Creo que lo disfruto mucho. ¡Hijo de puta! ¡Levántalo! Ya entendí, ya que... ¿Quieres oír un chiste, no? ¿De verdad crees que ese traje rojo y ese maquillaje te hace mejor que nosotros? No tienes la menor idea de qué se necesita para darle un poco de alegría a este maldito infierno. Déjame contarte un chiste sobre mi madre. Ya déjate de idioteces. Ya cállate, porque sabemos que Arthur está ahí adentro, ¿ok? Y solo se lía con tipos muy abusivos. ¿Es en serio? Y un día le pregunté, oye, mamá, ¿por qué sigues saliendo con tu novio, el matón? Y ella dijo, ¿por qué muero por él? ¡Te dije que te callaras! ¿No te gusta? Ay, Jackie, ¿no me invitas un trago primero? ¡Ven acá! ¡Ven aquí, no, conmigo! ¡No! ¡A ver, hijo de puta! ¡Suélteme! ¡Cierra el hocico! ¡Quítele esa ropa! ¡No! ¡No! ¡Arthur! ¡No te metas, Bullock! ¿Qué le hicieron? ¡Cierra la puta boca, Ricky! ¿Qué te hicieron, Arthur? ¡Los santos vienen, Jackie! ¡Los santos vienen! Oh, when the saints, oh, when the saints, oh, when the saints go marching in. ¡Cállate, imbécil! Oh, I want to be in that number. ¡Sáquelo de ahí! When the saints go marching in. ¡No! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Malditos! ¿Con qué van a venir, eh? ¡Infeliz de mierda! ¿Con qué vienen los santos? ¡Cálmate, Jackie! ¡Suéltalo! ¡No puede respirar! ¡Cierra la maldita boca! ¡Déjalo en paz! ¡Cierra! ¡La puta! ¡Jackie, ya te falta! ¡Respiro! Está muerto. As long as I hold that string, I'd be a silly so-and-so if I should ever let it go. I've got the world on a string and I'm sitting on a rainbow. Got that string around my Fleck, su alegato de clausura. Le recuerdo, este lugar no es un club de comedia. No está en el escenario. Disculpe. ¿Necesita un receso, señor? Quería venir aquí como el Wesson. Tenía la intención de estallar en ira y culparlos a ustedes y a todo el mundo por mí, por esta vida miserable. Pero eso no importa porque ya no puedo más con esto. No puedo ser quien ustedes quieren que sea. Todo fue una fantasía. El Guasón no existe. Soy yo nada más. Asesiné a 6 personas. Desearía no haberlo hecho, pero lo hice. Nadie sabe, pero también maté a mi madre. Le puse una almohada en la cara y la asfixié hasta que murió. Solo quiero mandar todo a volar y después empezar una nueva vida. Doc, Doc, ¿quién es? Arthur Fleck. Arthur Fleck, ¿qué? Hola, soy Harley. Deja tu mensaje. A menos que seas periodista. En ese caso, no me molestes. Gracias. Hola, soy yo. Arthur. El jurado volvió con el veredicto en menos de una hora. Así que ya está. Me dejaron llamar para pedirte que vuelvas porque te quiero aquí. No quería que te fueras. If you go away on a sunny day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the bright blue sky when our love was new and our hearts were high and the day was young and the night was long and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, but if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll ride on the rain, we'll sail on your touch. I'll talk to your eyes that I love so much. And if you go, go, I won't cry. All the good is gone from the world goodbye. If you go away, then you depart. La tensión aumenta mientras esperamos escuchar el veredicto en el juicio de Arthur Fleck. Los seguidores del señor Fleck siguen manifestando. Nuevamente, sea cual sea el veredicto, les recuerdo que no permitiré arrebatos de ninguna clase. Presidenta del jurado, adelante. En lo que respecta a la Fiscalía del Estado de Nueva York contra Arthur Fleck, caso número GC071963. En cuanto al primer cargo, este jurado declara a Arthur Fleck culpable del delito de homicidio agravado contra Maurice Franklin. Así se votó. En cuanto al segundo cargo, este jurado declara a Arthur Fleck culpable del delito de homicidio doloso contra Randall Kleinmanhofer. Así se votó. En cuanto al tercer cargo, este jurado declara a Arthur Fleck culpable del delito. ¡No te rías, maldito psicópata! ¡Hijo de puta! ¡Te voy a matar con mis propias manos! ¡Orden! ¡Serán imputados por destacando! ¡Oficiales, sáquenlos de aquí! ¡Sáquenlos! ¡No te muevas! ¡Vámonos, arranca! ¡Esos hijos de puta se lo merecían! ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde vamos? ¡Solo sácanos de aquí, amigo! Oye, agáchate. Quédate ahí. ¡Agáchate! ¡No podemos ir más rápido! ¡Acelera! ¡Es un intento! ¡Hay policías por todos lados! ¡Lograste! ¡Lograste salir! Dijiste que querías mandar todo a volar y alguien hizo volar todo el puto lugar. ¡Esto está de loco! ¡Juanse! Ahora llevamos a ustedes esta impactante noticia. Un monumental coche bomba estalló en el centro de Ciudad Gótica, explotando justo afuera del tribunal del condado, donde miles estaban reunidos para escuchar el veredicto del juicio de Arthur Fleck. Estamos a la espera de más detalles. No dejen de sintonizarnos para escuchar la información más reciente de este acontecimiento en desarrollo. ¿Estás bien? ¿Me oyes? ¿Está bien? ¡Ay, carajo! ¡No puede ser! ¡Vete por aquí! No, mira, está en rojo, ¿ok? ¡Mierda! ¡Tranquilo! Este es solo el comienzo. Ahora van a quemar toda la puta ciudad. ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Ven acá! ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Carajo! ¡Oye! ¿A dónde vas? Thank you. ¿Lee? El cabello. Hicieron volar el tribunal. Soy libre. Hay que irnos lejos. ¿Estás oyéndome? Alguien hizo volar el tribunal. Hay que irnos. Escapé. No nos vamos a ir, Arthur. Teníamos una fantasía y tú decidiste rendirte. No iremos a ningún lado. Soy el mismo de quien te enamoraste. Soy el mismo que mató a Murray Franklin. No. No lo eres. No existe el guasón. Eso es lo que dijiste. Sí. Sí. Sentí. Sí. Sentí. No puedo seguir viviendo. Por favor, vamos a tener un bebé. Adiós, Arthur. Haciendo eso te vas a tener problemas con tu esposa. Fleck, ven, tienes visita. No puede ser. ¿Es tu último cigarrillo? ¿Cómo estás? Se fue al hipódromo con $100 y salió sin sí. Nada. ¡Qué idiota! ¡Rápido! Oye, Arthur, espera. ¿Te cuento un chiste que se me ocurrió? ¿Es corto? Sí, te lo cuento rápido. Ok. Aquí va. Un psicópata entra a un bar y ve a un payaso famoso sentado ahí, totalmente solo. Muy borracho. Es patético. No puedo creer que estés aquí, le dice. Qué decepcionante. Yo te veía a ti en televisión. ¿Qué quieres tomar? Y el payaso voltea y dice, bueno, si tú vas a pagar, dame lo que quieras. Perfecto, dice el psicópata, porque no te doy lo que mereces, idiota. Thank you.